A ver, decía inicialmente que este programa precisamente llega a la Asociación Calfulicán. Y es la Asociación Calfulicán la que decide en tener ahí un representante, posteriormente eso ratificado por la gente. Inicialmente lo que nosotros hicimos, convocábamos a todas las comunidades y se ratificó al representante. Lo ratificaron todas las comunidades y además lo otro que hicimos fue con las comunidades elegir un representante por comunidad, porque se suscitan muchos problemas en este aspecto. Pongo un ejemplo, en la última reunión que tuvimos en Lanco, por ejemplo, de la comunidad Carileo Mellenado andaban tres, entonces uno, y todos hablan, entonces no hay una, porque uno habla de un camino, otros hablan de otro. Nosotros ese tema lo teníamos súper ordenado antes, era un encargado de camino por comunidad, o el presidente o cualquier persona que elija la asamblea en este caso. La asamblea de la comunidad. Ahí la cosa va más ordenada porque va a Lanco a las reuniones y él lleva la inquietud de su comunidad, lleva todos los caminos. Pero cuando van dos o tres, ahí se complica la cosa. Y en ese aspecto queremos de nuevo retomar ese trabajo, que sea una persona por comunidad. No pueden ir tres o cuatro, es una la que lleva la voz. O el presidente, o un dirigente, o cualquier otra persona. Por lo tanto, ese ordenamiento queremos retomarlo. En el caso mío, hacen como, no sé, en el mes de marzo, una reunión que se hizo en Lanco, de nuevo se me ratificó como integrante de este organismo o como representante de las comunidades. Por lo tanto, estoy delante de este programa y en conjunto con la encargada de asuntos indígenas. Pero yo ahí también, la verdad que soy bien claro y lo dije en una reunión en Lanco, me gusta decir las cosas siempre en forma bien honesta y en forma bien clara. Yo tengo una crítica y una crítica fuerte al encargado de asuntos indígenas, ¿ya? Porque cuando estaba con Nelly Compayante, por ejemplo, a veces iba a Valdivia a las reuniones. Yo no fallé ninguna reunión porque un compromiso. Yo siempre cumplo los compromisos, siempre voy, siempre fui. El encargado de asuntos indígenas no iba muchas veces a las reuniones. Posteriormente se fue con Nelly o asumió Alejandra Nahuelpan. Pero ahí vi algo que realmente yo discrepo de los servicios públicos, especialmente del municipio. Cornelio Compayante no le dejó pero ninguna información a Alejandra Nahuelpan, ninguna, ¿ya? No le dejó una carpeta en absoluto, nada, ¿ya? ¿Qué hizo Alejandra? Se contactó conmigo, yo le di, siempre he tenido buena voluntad, le di toda la información de los caminos que se estaban ejecutándose, los caminos a que estaban priorizados, todo. Bueno, Alejandra duró poco tiempo y se fue. Pero al parecer hizo lo mismo con Soledad Morambuena. Soledad Morambuena, cuando asume, en el tema de conectividad indígena no tenía idea. De nuevo llegó a la Calfulicán a conversar conmigo qué pasaba. Bueno, yo con la misma voluntad de siempre le informé, la guié, cómo es el proceso, cómo es todo el tema. Y yo veo de que los servicios públicos o el municipio no puede ser así. Yo creo que la gran falencia es de que han estado cambiando en un periodo muy corto tres funcionarios de un mismo cargo, ¿ya? ¿Por qué no mantienen uno y que maneje la información y que perdure en el tiempo, ¿ya? Si se va Soledad Morambuena va a llegar otro, también va a llegar sin ninguna información. Entonces yo creo que eso realmente no debe ocurrir en el municipio. Y mi crítica apunta a eso, apunta no sé a quién, al responsable, me imagino el alcalde o algún otro encargado. No conozco mucho la estructura del municipio porque nunca me he metido tanto en lo que es el tema municipal, pero creo que eso no debe ocurrir en una comuna, ¿ya? Y de hecho el trabajo también se pone más lento cuando no está la información, cuando el funcionario, muy funcionario municipal puede ser, pero no sabe cómo hacer las cosas, ¿ya? Tiene los medios, los tiene todo, pero si no sabe hacer las cosas, si no conoce los caminos, si no conoce las comunidades, es bien poco lo que puede hacer.